pueda estar cerquita de tu pensamiento siempre. Ojalá mi reloj se pare si tus labios no me sienten. Ojalá que tu olor hubiera aparecido antes. Ojalá que mi piel te arrope cada noche siempre. Desde Italia a Turquía en la luna, de tus ojos de mayo y abril, a la guerra yo me voy contigo, ojalá que me diga que sí. De Toronto hasta Brooklyn contigo, donde sea pero junto a ti, a la guerra yo me voy contigo, ojalá que me diga que sí. Ojalá que me diga que sí. Ojalá tu canción sea nota de equipaje en mi camino. Ojalá mi latir despierte cada día en tu sentido. Ojalá nuestro lienzo se pinte de colores vivos. Ojalá que mi voz sea eco siempre en tu destino. Desde Italia a Turquía en la luna, de tus ojos de mayo y abril, a la guerra yo me voy contigo, ojalá que me diga que sí. De Toronto hasta Brooklyn contigo, donde sea pero junto a ti. Ojalá que se case conmigo, ojalá que me diga que sí. Ojalá que me diga que sí. Ojalá que me diga que sí.